El tribunal compartió la tesis del Ministerio Público, estos son hechos graves, y bueno, en definitiva, justamente con el peso de los antecedentes, el relato de la víctima, las lesiones que ésta presentaba, que son compatibles justamente con lo que ella describió, y de la misma forma las lesiones que presentaba el imputado producto de la oportuna reacción defensiva de la víctima, la cual impidió afortunadamente que se consumara el delito que buscaba el imputado, cuál era la violación, se logró, digamos, decretar la prisión preventiva por el tiempo de 75 días, estimando el tribunal que efectivamente la libertad de esta persona constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y asimismo para la integridad de la víctima. Ella en su desesperación trata de controlar la situación, obviamente ella se ve superada por la agresividad de este sujeto, ella logra justamente en un momento repeler la agresión e inclusive el sujeto toma una piedra con la intención de golpearla, ya que la había amenazado de muerte si no se dejaba o si no estaba tranquila mientras ocurriera el hecho, y justamente gracias a esta oportuna reacción de la víctima es donde ella misma logra liberarse de su agresor y en definitiva solicitar ayuda, situación que fue escuchada por un transeúnte quien reduce a este sujeto hasta la llegada de carabineros al lugar. Nosotros estuvimos en una parte indiciaria, hasta el momento los antecedentes que existen son indiciarios de un delito de violación tentada, evidentemente lo que buscaba el sujeto era acceder carnalmente a la víctima, sin perjuicio que ella describe otras conductas igualmente graves, las cuales por cierto nos darán luces los informes médicos que se establezcan o no la existencia de lesión. En este momento, tratándose del delito de violación tentada, la ley establece que se puede bajar la pena hasta en 2 grados. Podría eventualmente quedar con una pena de 540 días. Lo cierto, eso sí, es que la última modificación legal que se estableció en la ley 18.290 establece que esta medida, cualquiera que sea la pena, se debe cumplir privado de libertad, sin posibilidad de beneficio. Eso es una diferencia importante con el abuso sexual agravado, que por ejemplo podría ser la otra hipótesis que nosotros investigamos, la cual podría igualmente significarle beneficios para el imputado. Pero hasta el momento, como insisto, los antecedentes darán las luces respecto a si la investigación se inclina hacia un lado o hacia otro delito. Son penas que podrían llegar hasta los 5 años por el abuso sexual. Justamente es una incongruencia que se observa en el legislador y efectivamente en donde sanciona para este tipo de delitos como más grave un abuso sexual respecto a una violación en grado tentado.